Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Un hombre se paró en la estación del metro de Washington y comenzó a tocar el violín. Era una fría mañana de enero. Interpretó 6 piezas de Bach durante unos 45 minutos. Durante ese tiempo, ya que era hora pico, se calcula que 1.100 personas pasaron por la estación. La mayoría de ellos en camino al trabajo. 3 minutos pasaron y un hombre de mediana edad se dio cuenta de que había un músico tocando. Disminuyó el paso y se detuvo por unos segundos y luego se apresuró a cumplir con su horario. 1 minuto más tarde, el violinista recibió su primer dólar de propina. Una mujer arrojó el dinero en la caja y sin parar, siguió caminando. 1 minuto más tarde, alguien se apoyó contra la pared a escucharlo. Pero el hombre miró su reloj y comenzó a caminar de nuevo. Es evidente que se le hizo tarde para el trabajo. El que puso mayor atención fue un niño de 3 años. Su mamá le apresuró, pero el chico se detuvo a mirar al violinista. Por último, la madre le empujaba duro y el niño siguió caminando, volviendo la cabeza todo el tiempo. Esta acción fue repetida por varios otros niños. Todos sus padres, sin excepción, los forzaron a seguir adelante. En los 45 minutos que el músico tocó, solo 6 personas se detuvieron y permanecieron por un tiempo. Alrededor de 20 le dieron dinero, pero siguió caminando a su ritmo normal. Se recaudó $32. Cuando terminó de tocar y el silencio se hizo cargo, nadie se dio cuenta. Nadie aplaudió. Ni hubo ningún reconocimiento. Nadie lo sabía, pero el violinista era Joshua Bell, uno de los músicos más talentosos del mundo. Él había interpretado solo una de las piezas más complejas jamás escritas en un violín por el valor de $3.5 millones. Dos días antes de su forma de tocar en el metro, Joshua Bell agotó en un teatro en Boston, donde los asientos tuvieron un promedio del valor de $100. Esta es una historia real. Joshua Bell tocando incógnito en la estación del metro fue organizada por el diario The Washington Post como parte de un experimento social sobre la percepción, el gusto y las prioridades de la gente. Las líneas generales fueron las siguientes. En un entorno común, a una hora inapropiada, ¿percibimos la belleza? ¿Nos detenemos a apreciarla? ¿Reconocemos el talento en un contexto inesperado? Una de las posibles conclusiones de esta experiencia podrían ser: si no tenemos un momento para detenerse y escuchar a uno de los mejores músicos del mundo tocando la mejor música jamás escrita, ¿cuántas otras cosas nos estamos perdiendo? Lo que se escucha de fondo es el video que aparece en YouTube de unos 2 minutos de esta experiencia, y lo pueden encontrar. Buscan Joshua Bell y va a aparecer seguramente. Uno nunca sabe. Sabe qué le pasa al otro. final del camino. Uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Uno nunca sabe por qué tuvo que venir a su tierra, a morir a su tierra. Lo digo por mi padre. ¿Cuál es el límite de la paciencia? Uno nunca sabe a dónde van los fondos reservados. Uno nunca sabe qué será de su vida. Uno nunca sabe dónde está parado. Uno nunca sabe cuándo se va a enamorar. Si temerlo al policía o al ladrón. Cuando uno va a dejar de ser perseguido para ser perseguidor. Hay gente que está queriendo parar el mundo. No cualquier mundo. Está queriendo parar el mundo que está destruyendo este mundo. El mundo de los agronegocios, de los transgénicos, de la megaminería, del desmonte. En www.paraelmundo.com, que es el portal de noticias del Grupo de Reflexión Rural, nos encontramos con algunos pensamientos, por ejemplo, de Jorge Rulli. El transgénico es en verdad el producto de un pensamiento presuntamente científico, cuyos paradigmas son fuertemente lineales, secuenciales y mecanicistas. Esa mirada reduce el mundo a una suma de fragmentos de la realidad, en los cuales la ley de causa-efecto busca obtener resultados que se traduzca en ganancias, e ignora el entorno o menosprecia las probabilidades de riesgo, bajo el axioma de que todo supuesto progreso lo conlleva necesariamente. Lo que viene a continuación es una carta que escribieron en Córdoba, el grupo Los Mingueros, y se titula Sin Vuelta Atrás. No alcanzaron las marchas, los carteles. No bastaron los talleres en cada pueblo, en nuestras calles, en el monte. No alcanza nada con estos tipos. No alcanza la fuerza del sentido común. No tuerce la balanza el amor, la vida, la coherencia. Nada les llega a las vísceras, a estos negociadores de la muerte. La cosa se pone densa, porque a esta gente los mueve el capital y a nosotros su reverso, la vida, la belleza, la diversidad. No alcanzaron las charlas técnicas, las vivenciales, las emociones, las discusiones consensuadas, los gráficos que hicimos para explicar nuestro dolor del 3%. No bastó el sol que nos juntó, los manchones de mate que tuvieron los borradores de nuestro proyecto. Nada mide en acuerdo con estos tipos, con estos vanguardistas del despojo y el saqueo. No bastaron los kilómetros con que armamos nuestra ley, las salidas en las radios, los afiches. No alcanzaron los recitales, las marchas, las poesías con las que fundamentamos nuestra apuesta por la vida, por el monte, que son lo mismo. Porque aunque muchos no estuvimos en forma directa en el trabajo de la CO-TBN, nos hicimos raíz y gajo de su trabajo, como cada quien que se sabe y siente hermano en el amor a la tierra, en la identidad de los pueblos que defendemos nuestra casa. Y metiéndonos más adentro de la cosa, o más afuera, digamos, viendo con ojos de alguien que no conoce de leyes, ni de negocios, ni de sociedades rurales, podríamos pensar que no alcanzan las arrugas de los algarrobos, los desparramos de sombra de los quebrachos blancos, que no alcanza el verde de los mistoles, ni la belleza de espinillos, tuscas, piquillines, chañares. Porque ni la belleza logra despertar a estos tipos. Y hasta da de pensar que los lujos de los pájaros, la maravilla que enmudece de solo ver posada una mariposa, y el encanto de las abejas mudando nacimientos por el monte, que cualquier gesto de los ríos a estos tipos ni siquiera les perfuma el chip que les ordena trabajar para la depredación inmunda. O podríamos verlo desde un horizonte oscuro que nos traga, hacer regla de tres simple, y deducir claramente que sin bosques no iremos muy lejos. Ni los algarrobos, ni los pájaros, ni los ríos, ni ellos, ni sus hijos, ni los hijos de sus abogados, ni los hijos de sus legisladores. Ni desde acá estos tipos calman su obscena gula de cajero. Aún así, la lucha no cambia demasiado. Nosotros amamos más nuestra tierra que nuestras leyes. Y el proceso de defender nuestros bosques, que es la defensa de nuestro presente, de nuestra casa, de nuestros hijos, seguirá dándose donde las leyes no pueden estar. Nos ataremos a los árboles, al aire, nos ataremos a la tierra, porque estamos atados a la vida, y en ella a la justicia y a la belleza y en todo, a nuestros antepasados y a nuestra descendencia. Nos ataremos al monte, a los quebrachales, nos ataremos a los pájaros, a los bichos bolitas. Nos ataremos a las peperinas, a los poleos y a los cactus. Nos ataremos como estamos atados desde el amor, para que no pasen las topadoras, ni las chequeras de la soja, ni las fumigadoras. Seguiremos por los juzgados reclamando legalidad, pero nuestros folios estarán manchados con el barro que amamos, con las tinturas de los yuyos, con el aroma de las manzanillas. Porque nosotros estaremos entre los árboles, nosotros apareceremos por las noches desde los arroyos, nosotros nos multiplicaremos desde las vainas de las tuscas. Porque nosotros somos el monte, nosotros somos el aire, nosotros somos el río. Habitamos un ambiente que nos habita. Este es nuestro principio, político, religioso, místico, irrenunciable. Esto no entienden ellos y juegan a ganar. Ellos que no conocen el bosque, porque no han ido y ni irán, porque les repugnan los troncos de las breas, porque repelen nuestras ollas tiznadas, porque no entienden nuestro progreso de adobe y escoba de pichana. Y seguirán haciendo leyes atroces y mandarán por celulares a sus contratados a desmontar, a fumigar, a sembrar plásticos, a arriar desalojos. Y jugarán a negociar nuestra paz de comunidad bajo el sol. Y aún así, nosotros nos vamos convirtiendo más y más en tierra, en monte, en pájaros. Nosotros seguimos mejorando nuestra organización, nuestros encuentros, nuestros recitales. Nosotros nos vamos transformando día a día en nuestro aire, en nuestra agua, en nuestro suelo. Ya somos nuestro ambiente. Y esto no tiene vuelta atrás. Aunque las leyes puedan prostituirse. Aunque se presionen legisladores. Aunque gobernarnos signifique violarnos. La defensa de nuestro ambiente y en él nuestros pueblos no tiene un revés. Ya es imposible que nos convenzan que algo de los bosques puede negociarse. Que las fumigaciones no nos envenenan, que la minería no trae la muerte de los cerros. Somos caminantes del monte que nos camina, cultivadores de la tierra que nos cultiva, defensores del río que nos defiende, sanadores del aire que nos sana.

Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Hoy Uno Nunca Sabe te propone parar el mundo. Tito Ingenieri lo está logrando. Tito Ingenieri es un escultor, un artista, un obrero que vive en un barrio humilde en Quilmes. Y hizo su casa con 32.000 botellas de vidrio. Él dice cosas como: no cuento con medios, pero sí con creatividad y la suficiente fuerza como para poder hacer mi casa. Aquí aplico el concepto que manejo como escultor, que es el respeto por la materia, a través de la estética y un buen manejo técnico. Enaltecer el material para convertir un hierro o una chapa herrumbrada en algo bello y sensible. Tito Ingenieri está parando el mundo. Tito el navegante, como le dicen. Este mundo que destruye en pos del progreso. Él eligió el camino más difícil, tanto en la vida como en el arte. Porque dice que con materiales nobles cualquiera puede hacer algo. Pero de las cosas que él obtiene del cirujeo, allí ya es otra cosa. Su maestro en el arte ha sido el poder de observación y esas ideas locas, como dicen los que lo conocen. Alguna vez intentó hacer la carrera de Bellas Artes, pero cuenta que cierta autoridad en aquella época de la escuela, los tiempos de uniformes, lo echó por ser desprolijo y distinto. Además decían que era burro y que no sabía dibujar. Hoy lo felicitan, lo invitan a exposiciones, le dan premios. Él dice que piensan que porque es pobre, soñador, se dedica a hacer este tipo de arte, no es alguien para tener en cuenta. Y aclara: esto dentro de una sociedad de consumo y ostentación. Soy un ave rara. Vamos a escucharlo a él en un audio bajado de un videito que se encuentra en YouTube. Lo pueden buscar, ponen Tito Ingenieri y encuentran un montón de fotos y videos sobre él, sobre este navegante que está parando el mundo hoy aquí en Uno Nunca Sabe. Mi vida está metida acá adentro y está volcada en esto. Esta es mi vida, todo esto, ese banco, esto, ese pedazo de casa, esto. Lo poco que hay acá, entregué toda mi vida. Yo creo que todo esto es mi vida. Yo soy Tito Ingenieri. En realidad mi nombre es Rubén Adolfo Ingenieri. Adolfo quiere decir soldado de hierro y Rubén quiere decir enviado de Dios, hay como una contradicción, ¿no? Pero eso soy yo. Miro así, veo pasar botellas que lleva el río. Y la despierto a mi hija y a mi hijo. Le digo: mirá, ahí va nuestra casa, se va nuestra casa. ¿Qué casa? Las botellas. Entonces me miraba. Yo puedo hacer todas las paredes de vidrio. Si las botellas están tiradas. Una me dice uno, ¿y cómo hacer para pensar y hacer una escultura? ¿Cómo voy a hacer, voy a pensar para hacer una escultura? Voy y la hago. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. Es una paradoja, pero uno de los rasgos que tenemos en común los argentinos son las constantes dicotomías que vivimos desde el comienzo de nuestra historia. Criollos o españoles, unitarios o federales, peronistas o antiperonistas, liberales o conservadores, de derecha o de izquierda, fueron algunas de las opciones que nos pusieron en veredas opuestas. Nuestra forma de ser, apasionada, nos lleva a tomar posturas viscerales y no solo en la política. Nos pasa desde que nos dividimos en grupos en el colegio, desde que abrazamos los colores de un club de fútbol o cuando nos mezclamos en la interna de una asociación comunitaria. Ahora en el siglo XXI ese espíritu de Boca River parece pronunciarse aún más. Lo vemos en los debates que nos presentan y nos dividen en posiciones que parecen no tener puntos de acuerdo, que nos obligan a instalarnos en una sola vereda y que nos enfrentan como si quienes pensaran distinto fueran enemigos. Por supuesto que no se trata de vivir en un país en el que no haya voces diferentes, porque la diversidad nos enriquece. Pero ¿qué pasa cuando adoptamos posturas intolerantes y no aceptamos a quienes no opinan como nosotros? ¿Qué nos ocurre como personas y como sociedad cuando las opciones son blanco o negro y dejamos de ver los matices, otras alternativas, otras verdades más allá de la nuestra? Uno nunca sabe. Para que entre el sol y la luz me baña, siento que recorre los rincones de mi casa interior y me llena de calma. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Ah. abro los caminos de mi alma al niño que yo soy. Y la pureza me baña. Siento que brota de los rincones mi inocencia interior. Y me llena de calma. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Sí, qué lindo este día. Somos más los que creemos que la vida es un regalo divino para ser disfrutado a cada momento, a cada instante. Cada vez somos más los que sentimos el misterio que se devela a cada paso de este camino hermoso. Cada vez somos más, cada vez somos más. Cada vez somos más los que vemos la belleza. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Sí, qué lindo este día. De mi alma para que entre el amor. Y el amor me baña. Siento que recorre los rincones de mi mundo interior. Y me llena de calma. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Sí, qué lindo este día. Sí, qué linda la vida. Uno nunca sabe cuándo va a llegar el tren. El concepto de activismo se puede generalizar como la acción o la actividad sostenida con intención de efectuar un cambio de índole social o política, usualmente dirigida a favor de una postura particular dentro de una disputa o controversia. La prensa, a veces, usa el término activismo como sinónimo de manifestación o protesta. En las ciencias políticas también puede ser sinónimo de militancia, particularmente por una causa. La actividad en sí puede ser cualquiera. Redactar cartas, efectuar reuniones o hacer expresiones a la prensa y a dirigentes políticos en pro de la postura de preferencia. Promover o simplemente seguir ciertos comportamientos que están diseñados o se estima que contribuyan a la causa, tal como boicotear ciertos productos de consumo o ejecutar la preferencia por otros en las compras individuales o grupales, efectuar manifestaciones o demostraciones organizadas, tales como marchas, reclutamiento de simpatizantes, obtención de firmas a favor de la causa y otras similares. Se llama activista a la persona que incurre abiertamente en tales actividades. No se debe confundir como activistas a los seguidores que simpatizan u obedecen la iniciativa en privado, sin admitirlo, puesto que tal comportamiento representa resistencia pasiva y callada. El movimiento ecologista, en ocasiones llamado el movimiento verde o ambientalista, es un variado movimiento político, social y global que defiende la protección del medio ambiente para satisfacer una necesidad humana, incluyendo necesidades espirituales y sociales. En esos términos, los ecologistas hacen una crítica social más o menos implícita, proponiendo la necesidad de reformas legales y concientización social tanto en gobiernos como en empresas y colectivos sociales. El movimiento ecologista está unido con un compromiso para mantener la salud del ser humano en equilibrio con los ecosistemas naturales. Se considera a la humanidad como una parte de la naturaleza y no separada de ella. El anticonsumismo es el rechazo del consumismo. Es parecido, mas no idéntico, al activismo anticorporativo. El consumismo es un término usado para describir los efectos de la economía de mercado en el individuo. Implica la compra desmesurada junto con la posibilidad de acceso a cualquier producto del mercado. La manera en que se debe tratar a los consumidores ha causado revuelo entre los activistas. El activismo anticonsumista muchas veces conserva una estrecha relación con el activismo ecológico y el altermundismo, y a veces con el activismo en defensa de los animales, debido a la oposición a las prácticas de algunas transnacionales como McDonald's. El movimiento antiglobalización o también antimundialización o alterglobalización o altermundismo es un amplio conjunto de movimientos sociales formados por activistas provenientes de distintas corrientes políticas que a finales del siglo XX convergieron en la crítica social al denominado pensamiento único neoliberal y a la globalización capitalista. Acusan a este proceso beneficiar a las grandes multinacionales y países más ricos, acentuando la precarización del trabajo y consolidando un modelo de desarrollo económico injusto e insostenible. También acusan a la expansión del capitalismo de socavar la capacidad democrática de los estados, entre otros aspectos negativos. Existe cierta controversia sobre el término que define a este movimiento. Sus partidarios prefieren el término altermundismo o alterglobalización para evitar definirse por oposición y porque el término antiglobalización daría una imagen imprecisa y negativa. El nombre altermundismo viene precisamente del lema Otro mundo es posible, nacido en el Foro Social Mundial, que cada año reúne a movimientos sociales de la izquierda política internacional. El activista social es aquel individuo que, consciente de las problemáticas sociales, se convierte en un promotor y gestor de beneficios que mejoren la vida de la población. Una de sus características principales es que no trabaja en la élite del Estado o en los partidos políticos, aunque sus demandas puedan o no relacionarse con la política o el capital. Un activista cívico es un ciudadano que, de modo individual o colectivo, desarrolla actividades vinculadas con la defensa de las libertades públicas y los valores en la democracia en el marco del Estado de Derecho. Se trata de actividades que pueden estar relacionadas con la defensa del medio ambiente, los derechos humanos, la paz, los derechos del consumidor, la lucha contra la discriminación y la pobreza, la preservación del patrimonio cultural, la plena y efectiva vigencia de derechos y garantías constitucionales y la transparencia del obrar de las administraciones públicas

de sol que está lloviendo, una querella que no tiene argumento, una canción sin conclusión, un plazo que nunca le llega a su momento, una semana de 9 días, un barco navegando en plena avenida, un cigarrillo sin su cerillo, un diamante que no tiene ningún brillo. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar, y es que paso a paso va inventándose el destino. Uno nunca sabe con quién se puede encontrar, pero el corazón siempre nos muestra el camino. Una llamada de madrugada, recibir sueldo por no tener que hacer nada, una escalera a ningún piso. Más allá de este desliz musical, en el Uno Nunca Sabe de hoy estamos rindiendo homenaje a activistas que desde su lugar proponen y ejercen también en su vida una manera distinta de encarar la vida de manera positiva, queriendo mejorar las cosas. Ahora vamos a escuchar a un activista de la alimentación, Mago, de Circo Marroen, que fue entrevistado en un programa de radio en Catamarca, creo, y me mandó los audios. Vamos a escucharlo, después volvemos con algo más del Mago. Sí. Aparte, todos los agregados que se le ponen ahora a los alimentos, a la soja, bueno, y los procesos de industrialización que tienen, traen un montón de enfermedades, cáncer, y por eso también hay un montón de enfermedades. Pero seguro, comiendo seguro. Naturales. Sí, obviamente, básicamente, o sea, todo lo que es animales, derivados de animales, huevos, leche, y etcétera, todo eso, o sea, trae muchos problemas alimenticios, muchos problemas de salud. ¿Sí? Y después lo que le sigue a eso, o sea, porque siempre ellos van un paso adelante, sí. Siempre están un paso adelante. O sea, comiendo frutas y verduras tampoco te asegura nada, porque como decís vos, o sea, los pesticidas y todo lo que le ponen son terribles. Entonces la idea es o hacer un compus en casa, tener una huertita en casa, por más que vivas en un departamento, no sé, qué sé yo, estamos en un edificio, somos 10, o sea, que cada uno se encargue de plantar algo distinto, vivir en comunidad. Después, ¿entendés? Intercambiar, sí. O sea, no es tan loco. Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Es más, o sea, hay, por ejemplo, la vitamina D también la obtenemos del sol. Sí, en realidad se activa con el sol, claro. En el cuerpo. Si no te da el sol, con las redes solares se activa dentro del cuerpo. Exacto. Por eso, nosotros necesitamos, o sea, el tema de los aminoácidos, son 20. 9 los tenemos que buscar externamente. ¿Y otros, el resto? Y el resto lo producimos nosotros, como por ejemplo la D, como dice ella, que se activa con el sol. Uh-huh. Nosotros podemos vivir haciendo fotosíntesis. No nosotros, porque no estamos iluminados ni ahí. Estamos, acá hay una computadora, hay un montón, sí, de cosas. Acá no llega nunca ni iluminación como los budas y esa gente. Pero hay gente respiratoria, hay gente que vive de la respiración, haciéndose, como te decía, fotosíntesis con el sol. Ah. Hay gente que vive de los momentos, se alimenta de los momentos. Que eso, si hay tiempo, también lo voy a contar. Bueno, ¿crees que pasemos un corte ahora? Dale. ¿Con qué tema nos vamos, Santiago? Vamos con un temita de la banda Conmoción, que se llama ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Chao, venimos. Este tema para todos ustedes, con mucho cariño. ¡Ey! A ver, ¿dónde dice? Hay activistas que se preguntan, ¿por qué el ser humano se cree superior a los otros seres que comparten este planeta, el planeta Tierra? Si todos somos terrícolas. Esto lo explica muy bien el mago a estas chicas que le hacían la nota en la radio en Catamarca. Pegadito, una canción de una querida, Sophie Viola. Y con esto me despido. Ser freegan es una filosofía de vida, sí, que parte desde el respeto a los animales, el respeto en todo sentido. O sea, hay una película, Hearthling, Terrícolas, que eso somos nosotros, terrícolas, y muestra las cinco formas de explotación a los animales. Sí, o sea, en forma de alimento, en forma de diversión, en forma de mascota, en forma de utilizar los caballos, ¿qué más? Ah, vestirse y todo eso. La idea básica es que son, sí, o sea, nosotros somos del reino animal, sí. Somos animales humanos, ellos son animales no humanos. Sí, la idea es que es un ser igual, sí, en ADN, en sentimiento, en lo que sea, somos lo mismo. Y para mí, o sea, comer un animal o cualquier cosa que viene derivado de ellos, o vestirme o lo que sea, o explotarlos o lo que se ocurra, porque supuestamente somos un ser superior, supuestamente. Claro. Somos un ser superior a ellos, que tendríamos que usar eso, ¿entendés? O sea, no para nuestro bien, sino para el bien general. Sí. ¿Sí? Me parece aberrante. Sí, me parece estar comiendo, o sea, no me parece, no lo como, pero en la época que lo comía, o sea, para mí estaba comiendo negatividad. Sí, estar matando un animal, o es lo mismo que muchos carnivoristas, que es el término, porque no somos carnívoros, sino que somos carnivoristas. Sí, en realidad somos omnívoros. Pero bueno, se defienden con que, no, pero yo no lo mato. Pero es lo mismo, es como que yo te quiero matar a vos, no te mato, le pago a ella para que te mate. O sea, sí, es exactamente lo mismo, estás comiendo negatividad. Fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena. Yogures Petit, me compraba mi abuela. Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas. Recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita sin sorpresas. Y al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita, con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas, rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca. Y yo que sé el que buscamos. Este hombre y yo solo sabemos que si algo encontramos con vosotros, lo compartiremos. Barato nuestro arte vendemos porque amamos lo que hacemos. Nos preguntamos que por qué, en vez de juzgarnos, no matáis un poquito más el tiempo en encontraros. De su mundo perfecto creamos un submundo imperfecto para gente como nosotros, gente con defectos. Imposible, pero cierto. Pero aun callados no nos aburrimos, pues escuchamos, pensamos y somos conscientes de que no muchos gozamos de tal privilegio. Comprobado. Sanamos los oídos que conquistamos y